En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Beata Juana de Asa, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Es difícil seguir después de las grandes exposiciones que tuvimos, ¿no es cierto? Y ciertamente que el curso se va poniendo cada vez más exigente, por así decirlo, porque vamos a ir abordando algunos conceptos que, como decía Pael, no son fáciles y requieren mucha concentración, mucha lectura y mucha profundización. Es decir, que a veces expresarlos de manera sintética o resumida, puedes dar la impresión, digamos, de que presenta cierta facilidad, pero cuando uno se mete en los textos va mostrando un nivel de complejidad y de abstracción al que ciertamente uno no está muy habituado. Pero es el ejercicio que nosotros hacemos ya desde la metafísica para la consideración, digamos, de los puntos más centrales que tiene el planteo filosófico, en todo caso, ¿no? Hoy yo digo, bueno, después de haber hecho una introducción con la ayuda de López Rosas y la semana pasada esta exposición que hizo el doctor Pier Paoli, donde distinguía bien el ámbito de la praxis del ámbito de la teoría, entonces sí vale bien ya meternos de lleno a la metafísica, que es la ciencia primera. Es decir, es la ciencia más especulativa que hay en el orden racional, porque considera justamente lo fundamental que hay en las cosas, en la realidad. Es decir, que nosotros dentro del plano de la metafísica estamos accediendo a un nivel de abstracción o de cognición donde pisamos el suelo de lo universal. El universal es lo primero que el entendimiento conoce. Entonces allí vamos a ir haciendo algunas distinciones. Básicamente yo seleccioné para desarrollar hoy tres conceptos fundamentales, que es el ser, la existencia y la esencia. Y allí digo, a modo de exposición, ¿no es cierto?, cómo desarrollarlo esto de manera sintética. Pues yo seleccioné algunos textos del doctor Angélico que más o menos nos van a dar una noción específica de cuál es, en todo caso, el objeto mismo de la metafísica. ¿No es cierto? Ya dijimos que el objeto formal de la metafísica es el ser mismo, es decir, aquella condición bajo la cual todas las cosas subsisten en la realidad o tienen existencia. Entonces decíamos que la metafísica como tal es la ciencia primera porque considera justamente lo más universal que hay. Después las ciencias, las demás ciencias, se van particularizando según la consideración de los distintos modos de ser, o la consideración del ser desde un cierto punto de vista o desde un cierto aspecto. Pero la metafísica estudia o considera el ser en cuanto tal, es decir, todo lo que es. ¿Se entiende? Esto es importante que ustedes también puedan por ahí interrumpirme con alguna pregunta, porque por ahí yo lo voy a hacer un poco leído algunos conceptos y trataremos de ir explicándolos. De suyo, esto es muy importante porque pone a la inteligencia en contacto directo con lo real, con lo más real que existe, porque en realidad el ser es lo más real que existe. Es la evidencia más precisa que tiene el entendimiento. Contrario a las críticas modernas o contemporáneas que dicen que el ser es una categoría problemática a la que el entendimiento no puede acceder y sobre la cual no se puede conceptualizar nada. Bueno, no es así. Sí hay que hacer algunas distinciones sobre estos conceptos, pero de suyo arrancamos afirmando que el concepto de ser, o la idea de ser, o el ser mismo, es aquello hacia lo cual el entendimiento tiende por naturaleza, porque es el objeto propio del entendimiento. ¿Me siguen? Bueno, Aristóteles a esto le llama entonces filosofía primera o ciencia primera. Justamente por esto. Dentro de las clasificaciones o palabras que nosotros podemos ir haciendo, yo les señalé aquí las mismas en latín y en griego. Tal vez conviene señalar un poquito más. La expresión on, la expresión to on, la expresión einai y la expresión usia. Bien. Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. Y evidentemente esto obedece a la multiplicidad y a la diferencia que hay en los entes naturales. Es decir, en todo lo que hay en el mundo. Todo se predica ser, sin embargo. Allá, a pesar de sus distinciones o diferencias que el entendimiento puede considerar. Pero de suyo, lo que es o lo que tiene ser es lo común a todo. Es decir, el ser es la categoría sobre la cual recaen todas las existencias que hay en el mundo. Podría decirse, para ir haciendo alguna referencia, podría decirse presentes o actuales o posibles. Es decir, todo lo que es, en principio, tiene la posibilidad de ser. Y esto es, digamos, el fundamento de todo el orden cognitivo, es decir, todo lo que la inteligencia puede captar de la realidad, lo va a captar bajo la categoría del ente o del ser. Y es lo más evidente. Y es lo más evidente, sí, exactamente. Y ya cuando veamos algunos textos del doctor Angélico, van a ver lo taxativo que es él cuando afirma esto, de que no cabe duda de que el ser es objeto del entendimiento. Sin eso, no hay posibilidad de conocer nada. Es decir, sin la captación del ente, el entendimiento no se actualiza. Es decir, no tiene forma. No existe, no existiría. Nosotros tendríamos que distinguir dos expresiones en principio. Vieron que yo les dije, Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. Dentro de estas muchas maneras hacemos dos distinciones. Primero, no están señaladas aquí, tal vez convendría señalarlas. La primera consideración está aquello que existe en sí. Si ustedes quieren anotarlo o registrarlo específicamente, lo que existe en sí, es decir, aquello que tiene individualidad o subsistencia propia. En este sentido, Aristóteles va a hablar de la sustancia, es decir, aquella cosa que tiene el ser por sí mismo. Y hay otro modo para la categoría del ser, que es aquello que existe en otro, inalio. Entonces uno es in se, en sí y por sí, digamos. En sí más bien, no por sí. Por sí es más una categoría un poco más moderna. En sí mismo. Inalio o lo que existe en otro. Esta distinción es muy importante. ¿Qué es aquello que existe en otro? Son aquellas nueve categorías que señala Aristóteles como pertenecientes a una cosa. Tendría que anotar esto también, ¿no es cierto? La sustancia, estoy empezando, parece, de abajo para arriba. La sustancia, entonces, cada cosa, nosotros la podemos distinguir según sea. En sí o en otro. ¿Qué es lo que existe en otro? Los accidentes. La sustancia es lo que existe en sí y los accidentes es lo que existe dentro de la sustancia, como categoría de la sustancia. ¿Qué significa? Vamos a mencionar algunas. La posición. La posición es una categoría accidental de la sustancia. Por ejemplo, este es un vaso que esté en una determinada posición, es accidental, puede estar de otra manera. Puede estar acostado o puede estar en otro lugar específico, pero es una categoría de la existencia del vaso. Es lo que le permite variar, en principio, de posición. Otra categoría que nosotros podemos mencionar son, por ejemplo, la cantidad. La cantidad es un accidente de una cosa. ¿Qué significa? Que el vaso tiene una determinada medida. De paso ya tomo. Esto es un poco duro de digerir de entrada, pero lo que estamos logrando aquí es definir el ente según su modo de ser específico y aquellas cualidades que tiene que le permiten variar, en principio. La transformación del ente está expresada, en principio, a partir de los accidentes. Los accidentes, o las categorías, además de la sustancia, son 9 más. El estado. ¿Perdón? El estado, en el caso del agua, el estado. El estado, sí, es la pasión. Ahí, fíjate. Yo menciono cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, ya voy a especificar algunas, acción y pasión. Acción y pasión. Ya dije, según la cantidad, nosotros decimos, mide tanto, por ejemplo, esta mesa. Como tal es una mesa, como sustancia o como realidad es una mesa. Pero se distingue de las otras mesas según un principio accidental, que es, por ejemplo, el largo. Esto es el accidente cantidad. También en el accidente cantidad aparece, por ejemplo, el tamaño, el peso. La relación, por ejemplo, que esta mesa es de los dominicos. Aquí es donde los maestros se sientan a predicar. No es mía. No pierde su ser de mesa por ser mío o por ser de los dominicos, sino que es un accidente de propio de la mesa. ¿Se entiende? Por mencionar otro brevemente, pasión. ¿Qué es lo que recae sobre la mesa? Es decir, ¿cómo se ve afectada este ser en particular? ¿Qué cosas le afectan? Por ejemplo, no sé, la acción de la humedad o la acción de la luz. Es decir, aquello que padece. Que ciertamente lo que hace es que la cosa vaya como cambiando o moviéndose interiormente. Transformando. Esto sucede en todo el orden natural. Yo pongo un ejemplo sobre esto, pero en realidad sobre todas las cosas operan estas categorías. Si ustedes lo piensan, sobre cada uno en particular, también. Por ejemplo, si yo digo, yo soy como esencia hombre, pertenezco a la sustancia hombre y tengo distintos accidentes, ¿no? Tamaño, peso, relación, pasión, lo que sucede, digamos, lo que yo padezco, si estoy nervioso, si estoy tranquilo, si tengo alguna enfermedad. Es decir, todo lo que va movilizándose dentro de uno que me permite a mí también cambiar. Es decir, yo antes era joven y ahora estoy un poco más viejo, antes no tenía canas, ahora sí, en fin, esas cosas que van cambiando, es decir, sin modificar mi estructura sustancial, me va permitiendo transformarme como la misma sustancia. Esto es muy importante, digamos, porque es lo que explican justamente la estructura formal de la realidad. Es decir, a partir de la consideración del ente, nosotros tomamos que el ente, entonces, existe primero en sí mismo, aquello que es en sí, distinguido entonces de estas cosas que van como cambiando o que necesitan existir en mí. Por ejemplo, el color. El color es una cualidad de la cosa. El color no existe solo en sí mismo. Yo no digo, hay algo, ahí está el rojo dando vuelta, sino que yo lo que digo es que hay algo que es rojo. Por ejemplo, un buzo, un pullover es rojo, un auto es rojo. El rojo no existe sino solamente en algo. Ahí está la diferencia, ¿se entiende? Esta es la primera distinción que vale hacer cuando Aristóteles dice entonces que el ser se dice de muchas maneras. Esto está dicho muy escuetamente, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es el modo de ser del ente finito, es decir, de las cosas reales que existen en el mundo. Todo recae bajo estas categorías. Entonces, se puede decir que la sustancia, la usía, es la existencia individual de cada cosa. Por ejemplo, este vaso. Yo puedo tener un vaso igual, idéntico a este, que está puesto ahí, al lado, y puedo decir que es el mismo. Pero la identidad es solamente de semejanza, porque hay algo que lo hace estructuralmente distinto. ¿Qué es lo que hace que un vaso, por más igual que sea, sea distinto? En principio, aquello que los metafísicos señalaban, sobre todo Aristóteles, cuando menciona la materia prima. Es decir, que cada cosa es lo que es y está individualizada a partir de que tiene una materia que le es propia y le individualiza. Puede ser absolutamente igual este vaso a otro que haya al lado, pero la materia es propia de cada uno. Es como principio de individuación, decían los metafísicos. O como lo dice Santo Tomás de Aquino, materia signata quantitate. Es decir, la materia signada o señalada o especificada por la cantidad. Bien, esta distinción es importante para ir comprendiendo cómo se estructuran las cosas en el orden real. Como ya dije, no es fácil meterse, ¿no es cierto?, de lleno en estas consideraciones, pero nosotros estamos tratando de hacerla un poco accesible, ¿no es cierto? Porque son estas consideraciones que hay que hacer para ir profundizando en otros temas también. Ahora sí, vamos a ver algunos conceptos que están aquí expresados. Yo tengo en latín ens entis, que significa el ente, simplemente aquello que existe. El vocablo ens es el participio del presente del verbo ser, el esse. Esse es la expresión en infinitivo, el ser. El participio ens, es decir, aquello que tiene ser o que está haciendo, que tiene la posibilidad de ser. Primera gran distinción, el ser se dice en ese sentido. Primero, como categoría universal, es decir, todo aquello que tiene lo que es, pero además está el ente, que es lo que está haciendo, lo que ahora tiene la posibilidad de ser, lo que actualmente tiene ser. Entonces yo podría ir adelantando algún concepto y aquí poner la noción de acto. Lo que está haciendo. En cambio, la esencia es más bien la consideración nominal de la cosa, es decir, aquello que hace que una cosa sea esa y no otra. Por ejemplo, el vaso tiene algo que hace que sea vaso y no florero. Yo puedo decir, bueno, pero este vaso me sirve de florero. Yo lo pongo así como está, le pongo un par de flores y listo, y lo uso de florero. Sí, bueno, pero eso no le cambia su esencia. La esencia es el vaso. Si lo que usted quiere es un florero, va a tener que buscar una cosa que sea distinta y específicamente florero. Que algo de distinto a un vaso tiene, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. La esencia de vaso le corresponde a esta realidad. No se transmuta, ¿no es cierto? O no es intercambiable, ¿no? ¿Por qué? Porque para los metafísicos la esencia es lo que algo es. Y aquí está la naturaleza de cada cosa también. Es decir, la esencia es lo que imprime naturaleza a cada cosa. Por eso se usa de manera intercambiable tal vez el concepto de la esencia o la naturaleza. Dice el doctor Angélico que el ente es aquello que es y que importa a la esencia y al ese. Es aquello que es y le corresponde la esencia y el ese. Aquí cuando yo no, menciono el S en sí mismo, en realidad, aquí viene a recaer esta idea de acto. Es decir, aquello que tiene la posibilidad de dar el ser a cada cosa. ¿Qué significa esto? Que, bueno, este vaso, por ejemplo, tiene una existencia propia, pero puede no existir. Y no se acaba el mundo porque exista o no exista el vaso. Lo que yo digo es que existe según un principio que lo está sosteniendo en el ser. Y ahí dependen algunas otras nociones que vamos a ver en la próxima, pero sí, lo que decimos ahora es que mientras existe, tiene un influjo propio, que está dado por un acto, que es el acto de ser. El acto de ser es aquello que le permite a cada cosa existir propiamente. ¿Por qué? Porque de hecho podríamos no existir, ¿no es cierto? Es decir, yo, considerémoslo desde uno mismo. Yo existo actualmente, es decir, tengo un acto de ser que me sostiene en la existencia, pero podría no tenerlo. ¿Se entiende? Y sin embargo, no se acaba el mundo, digamos, ¿no? Me acabo yo, digamos. Paso a otro plan, ¿no? Bueno, con el tema de la inmortalidad del alma hay una cuestión más profunda, ¿no es cierto? Que Dios sostiene, ¿no es cierto?, en el ser a la individualidad de mi esencia, de mi existencia, ¿no? Más allá de la muerte. Pero en principio, ¿no es cierto?, la consideración metafísica es que las cosas son, pero pueden no ser. Algo de esto nosotros habíamos desarrollado anteriormente cuando nos metíamos en algunas cuestiones que están vinculadas a la filosofía de la naturaleza, que nosotros decíamos, hay cambio en las cosas. Es decir, las cosas tienen la posibilidad de ser y de cambiar y dejar de ser. Bueno, muy bien. Aquí lo que nosotros decimos es que cuando las cosas son, es porque tienen el acto de ser. Y cuando cambian, es porque el acto de ser se aniquiló, digamos, es decir, se transformó, digamos. Varió la estructura misma de la cosa. Por ejemplo, si el cambio puede darse según las categorías o los accidentes, por ejemplo, si algo cambia de tamaño, pero puede darse también un cambio sustancial. Por ejemplo, si yo tengo una barra de leña, la transformo en ceniza quemándola. Ahí, digamos, lo que varía no es la barra de leña, el pedazo de leña, sino simplemente cambia la estructura misma. Deja de ser leña y pasa a ser otra cosa. Carbón, cenizas o brasa, digamos, para el hogar. ¿Se entiende? Bueno, esta es una definición, digamos, un poco apresurada, pero vale para señalar un poco cuál es la idea que se quiere dar cuando se habla de acto de ser, sobre todo esta noción del ese, que en la doctrina tomista tiene una profundidad muy, muy importante, y sobre todo, digamos, en las consideraciones de la teología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el acto de ser, en cuanto tal, es lo que proviene de Dios. Es decir, que en cada cosa que existe hay un acto de ser que está sosteniendo a cada cosa en el orden de la existencia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podríamos ver un ejemplo? Por ejemplo, la mesa, me quedan dudas entre el ente y el ser. El ente y el ser. Bueno, la mesa, yo lo primero que digo de la mesa es que yo expreso una idea a partir de esta realidad que puede ser que exista o no. Entonces, si yo digo mesa, lo que estoy diciendo, y puedo definir perfectamente lo que sea, pero lo que estoy mencionando es la esencia de la mesa. Es decir, que en principio no importa si existe o no. Yo puedo hablar de una mesa y definir, por ejemplo, bueno, ¿qué es una mesa? Podemos decir es una, no sé, una base con una tabla que sirve para sostener cosas, para comer o lo que sea. La definición que yo dé todavía no recae sobre ninguna en particular. Es la esencia. Es la esencia. Pero cuando la consideración recae sobre algo, sobre una mesa que está existiendo, que está, digamos, en concreto sobre la existencia, ahí ya me estoy refiriendo a que la mesa tiene un acto de ser. Es decir, es un ente, tiene el ser. Es decir, no solo estoy considerando mentalmente la idea de la mesa, sino que me estoy refiriendo a que la mesa existe. Es decir, a esta mesa en particular. ¿Qué significa? Que yo puedo expresar lógicamente un montón de nociones haciendo como abstracción de la realidad, digamos, que sea existente o no. Entonces nosotros podemos hablar de la mesa, del caballo, de un ave, con independencia de si está existiendo o no. Ahora, cuando yo me refiero a una tal vez en particular, supongamos, no sé, un caballo que está aquí cerca, bueno, yo veo que el caballo existe. Es decir, que acá viene esta cuestión que nosotros mencionábamos antes en el curso de la lógica, de que hay que hacer una distinción entre lo que la mente considera dentro de su propia interioridad, y eso es propio de la lógica, y la existencia real de aquello que el entendimiento considera. Bueno, la diferencia de que las cosas existan en la realidad viene dada por el influjo del acto de ser. Es decir, el ser es lo que sostiene en el orden real a todas las cosas que existen. ¿Se entiende más o menos? En cambio, la esencia forma parte de la consideración, es decir, o la noción universal que nosotros captamos como perteneciente a esto. La esencia es lo que algo es. Es decir, tiene la posibilidad de decirse o de ser dicho. Es decir, es la propiedad que yo puedo predicar específicamente de cada cosa. Pero sucede que, claro, entonces yo la esencia la puedo sustraer de la cuestión de la existencia. Pero la existencia es que, además de tener una esencia, de ser algo en concreto, además está siendo. Tiene una actualidad. Ese concepto, digamos, es clave. Es decir, que el ser es el principio de actualidad. Es decir, es la posibilidad que tiene concreta de estar existiendo. ¿Vamos hasta ahí? El ese se suele llamar también existencia. La existencia, que proviene de existo, la distinción que se puede hacer a la consideración del término. Ex, que importa, es decir, cuando nosotros decimos existo, la consideración que hacemos es que hay una procedencia, es decir, importa un origen o hace referencia a un origen el término ex. Y el otro término, sisto, hace referencia a un estar allí. Es decir, que la existencia es algo que está puesto en el ser, es decir, que está siendo, pero con una idea de origen. Es decir, a partir de algo o de un principio que la puso en el ser. Primera cuestión importante del acto de ser es que el acto de ser no se da por sí mismo. Es decir, que nada tiene la posibilidad de ser por sí mismo, sino que tiene la posibilidad de ser por un principio anterior que lo puso en la existencia. Por eso la distinción que hay que hacer es que una cosa es el ser y otra cosa es lo que tiene ser. El ente es lo que tiene ser. Y acá habría que, inevitablemente, viene a la memoria lo que Gilson menciona como la metafísica del éxodo, que es la del monte Sinaí, ¿no es cierto? Moisés hablando con Dios, frente al símbolo representado como la zarza ardiente, le pregunta a Dios, ¿quién diré que eres? Y Dios le dice, el que soy. Eimi. El mí en griego es eso, soy, yo soy. Yo soy, te envío. Esto, digamos, por ahí ya lo podríamos haber dicho en algún otro modo, en algún otro momento, pero entonces lo que nosotros tendríamos que decir es que el ser es aquello que es por sí mismo, es la consideración independiente del acto de ser. Nosotros simplemente tenemos el acto de ser. Las cosas, por lo menos, las cosas finitas o las cosas de este mundo tienen una existencia limitada. ¿Se entiende? Es decir, que el ser les es dado como de un influjo exterior. Por eso esta distinción del término existir entre el ex y el sisto. ¿No es cierto? Existo. En griego, el participio se dice on, tiene la misma significación, hace referencia al siendo. Es decir, einai, cuando einai expresa el ser, el on es aquello que está siendo. Es decir, es el participio verbal, ¿cierto? Y el to-on es lo que es decir, aquello que tiene la particularidad de estar siendo algo. Conviene tal vez ahora hacer referencia a un texto que trae a colación Santo Tomás de Aquino, para por ahí cerrar mejor este concepto. Nosotros, bueno, a ver cuál elijo. Voy a elegir este que está puesto en el proemio al texto de Ente et Essentia, de Santo Tomás de Aquino, del ser y la esencia. En el punto 1 dice, porque el error pequeño en el principio es grande en el fin, según lo que dice Aristóteles, el ente y la esencia son los que primeramente son concebidos en el entendimiento. Por consiguiente, primeramente, no por su ignorancia acontezca errar en orden a mostrar la dificultad de los mismos, hay que decir que con el nombre esencia y ente se signifique y como se encuentren en los diversos modos de ser, como que tengan con respecto a las intenciones lógicas, a saber, los géneros y especies. Bueno, esto viene a colación de lo que yo decía antes, de que el ser se dice de diversas maneras, ¿no es cierto? Pero en principio es lo primero que conoce el entendimiento, ¿sí? Y después viene a ser sobre esa noción de que lo que entiende la inteligencia distingue los modos de ser, ¿no es cierto? Según sea propios en sí o en otro. En el comentario a la metafísica dice, corresponde decir que los más universales son los primeros conocidos según la simple aprehensión. Los universales significa, lo más universal es lo primero que conoce el entendimiento. Cuanto más universal sea una cosa, más fácil de ser conocido, para explicarlo de alguna manera. Pues lo primero que es percibido por el entendimiento es el ente. Como dice Avicena, y el entendimiento capta con anterioridad al animal que al hombre. Este es el ejemplo. Dice el doctor Angélico que lo primero que entiende la inteligencia, o que comprende la inteligencia, es lo más universal. Entonces, primero se conoce el animal que al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es animal racional. Para comprender qué es el hombre, lo primero que hay que comprender qué es el animal. ¿Por qué? Porque la noción de animal es más universal que la de hombre. Por eso entonces, según esta lógica, lo primero que comprende el entendimiento es el ser, que es la categoría máxima sobre la cual recaen después todas las otras individualidades, sobre la cual después se hacen todas las distinciones. Aquello que primero concibe el entendimiento como evidentísimo, y en lo cual resuelve todas las demás concepciones. Lo que decíamos hoy, ¿no? El ser es, además, lo más evidentísimo. Esto es el ente, como dice Avicena al principio de su metafísica. Porque lo que es preciso que todas las otras concepciones de la inteligencia se asuman como agregados al ente. Es decir, que todas las distinciones que hacemos luego están supuestas bajo la noción de ente. ¿Se entiende? En otro texto de la Suma Teológica dice, aquello que primeramente entra en la concepción del entendimiento es aquello que es primero en el orden racional, ¿no? Lo primero que entiende el entendimiento, lo primero que consigue el entendimiento, es primero en el orden racional. Ahora bien, aquello que primero entra en la concepción del entendimiento es el ente. porque agrega algo que es muy, muy clave, muy importante, porque cada uno es cognoscible en cuanto que está en acto. Significa que lo que el entendimiento capta primero es aquello que tiene ser, porque es lo que está en acto. Es la primera categoría que viene al entendimiento. Y esto lo explicaba muy bien López Rosas la otra vez cuando hablaba de las causas de la metafísica. Nosotros hablábamos que lo que pone en acto el conocimiento metafísico es la realidad separada de la mente, es decir, el encuentro de la inteligencia con las cosas reales, con la sustancia de las cosas. Y esto se da de manera natural y de manera espontánea. ¿Qué significa? Que nosotros tomamos, la inteligencia toma contacto con la realidad de manera directa, en la medida que va tomando conciencia o en la medida que va dejándose impresionar por la misma realidad. Entonces, un niño que todavía no tiene un montón de definiciones conceptuales hechas, sí va conociendo la realidad bajo la consideración de que todo es. El niño, digamos, sin ser un metafísico, le da nombre a cada cosa y no se equivoca cuando dice, por ejemplo, guau guau para señalar al perro, ¿no? Todo esto se da de manera natural en el encuentro del entendimiento con la realidad. Entonces se da bajo la consideración de que las cosas están existiendo. Hay una reciprocidad directa entre la inteligencia y las cosas que son. ¿Se entiende, no? Porque en realidad el acto de ser en cuanto tal, es decir, considerar el acto de ser ya es una abstracción, digamos, es necesario hacer una reflexión metafísica para considerar el principio por el cual las cosas existen. Lo que el entendimiento sabe es que las cosas son, en eso no ponemos reparo. Y bajo esa categoría nosotros distinguimos de acuerdo al nombre y a la naturaleza de cada cosa. Así es como el entendimiento se va aproximando a cada realidad y va distinguiendo que las cosas son y sin embargo son múltiples. Entonces, como son múltiples, cada una tiene una esencia determinada, es decir, cada una tiene una forma de ser específica, y en la medida que distinguimos las esencias de cada cosa, nosotros vamos haciendo nociones universales o generales de la misma realidad bajo la consideración siempre de que son. Por eso entonces viene luego la distinción entre la esencia, lo que cada cosa es. Perdón, una pregunta: si no está en acto, la cosa no es. Si no está en acto, no es directamente. No tiene ser. Si no está en acto, yo la puedo considerar desde el punto de vista de la esencia. No sé, puedo referirme a algo que no necesariamente esté existiendo. Porque existió. Pero para que yo me haga una esencia, sí necesito que esté en acto. Es decir, yo no puedo hablar de algo que no es absolutamente. Puedo hablar bajo la consideración de algo que era, tal vez, no sé, convendría poner algún ejemplo. El hombre de Juan. Claro, el caballo de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, puedo expresar un montón de nociones verdaderas sobre ello, pero obviamente que no tiene existencia real. Pero sin embargo, para conocer la esencia del caballo, sea cual sea, y yo la hago en base a que hay una existencia real. Es decir, sin el acto de ser, yo ni siquiera podría mencionar la esencia. ¿Se entiende? Si la cosa no está en acto, el entendimiento no puede abstraer la esencia. Pues, por ejemplo, un unicornio. Pero un unicornio no existe en la realidad, pero existe como ente de razón. Entonces, como es ente de razón, también tiene una esencia suficiente a su modo de ser. No es que no exista absolutamente. Tiene una forma de ser, ¿no? Tiene una forma de ser específica que existe en el entendimiento. No es que no exista, digamos. Es que si la cosa no existe, ni siquiera se puede enunciar, no se puede ni nombrar. Entonces, yo puedo hablar de que la cosa, puedo hablar de algo que está haciendo o de algo que fue, pero esa posibilidad la hago en base a un acto de ser, es decir, o que fue o que es. Y el hecho del acto de que tenga o haya tenido un acto de ser es lo que permite hacer una esencia, es decir, una noción válida que exprese lo que esa cosa es y no otra. Yo no puedo hablar del unicornio de San Martín. ¿Por qué? Porque evidentemente el unicornio no tiene existencia real, sino existencia como ente de razón. ¿Me siguen? Es un poco complicado, digamos, esto, pero no, nos va poniendo, digamos, en contacto directo con, en principio, el modo en que la realidad se va dando a aquel que la considera. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a entrar a partir de esta noción en la idea de causa. De aquí nosotros saldaremos a toda la doctrina de la causa. Bueno, para ir sintetizando, el ente, entonces ya se dijo que es el objeto del entendimiento. Siempre que se da la intelección de alguna cosa, se da una intelección del ente. Por eso que yo decía recién, que sin el acto de ser no hay nada, no se puede entender nada. Pero hay distintas formas de intelección y distintas intelecciones del ente. Por lo que decía antes, de que el ente se dice de muchas maneras. Es decir, aquello que es, tiene muchos modos de ser. Particularmente, hay una intelección inicial del ente al comienzo de la vida intelectual de la persona humana. Lo que decía antes también respecto del niño, cuando nace y se encuentra con la realidad, va tomando contacto con las cosas reales, y a las cosas reales, a partir del acto de ser, le va encontrándose con la esencia de la cosa. La esencia tiene subsistencia en el acto de ser, es decir, en la medida que son las cosas. Por eso yo puedo decir perro, ave, león, comida, todas las cosas, un árbol, las especies de árboles. Pero para eso necesito que las cosas existan, es decir, que tengan un acto que lo mantengan en el ser. ¿Me siguen? La captación metafísica del ente es algo de una máxima riqueza. Y hay personas humanas que no llegan a este nivel. Es decir, que tiene esto, digamos, un trasfondo infinito, ¿no? Y es lo que decía también López Rosas, de que en definitiva la metafísica no es para todos o para cualquiera. En realidad, esto exige mucho trabajo, mucho estudio, mucha reflexión, mucho compenetrarse con las cosas, ¿no? Profundizarlas y seguirlas, ¿no? Seguirlas. Pero sí, a nosotros nos sirve para empezar a mirar las cosas como son, eso sí. Más de uno de ustedes va a salir aquí y va a empezar a mirar las cosas tal vez con otra, de otra manera. Es decir, considerar por lo menos esto del acto de ser, la diferencia que hay entre aquello que tiene ser y aquello que es en sí mismo. Es decir, aquello que da el ser a cada cosa, sin lo cual no podría existir nada. Este es un menudo problema porque nosotros estamos muy familiarizados o muy acostumbrados a creer que las cosas existen porque sí, nada más. Es decir, que tienen consistencia sola, que el universo tiene la fuerza de darse el ser a sí mismo y de modificarse por sí solo, y que tal vez vino de la nada, así como una especie de explosión. Bueno, sí, está muy lindo, pero esto hay que masticarlo, digamos, ¿no? Hay que masticarlo en base a estas consideraciones. Una vez también charlando, discutiendo con una chica, una colega, ella decía, sí, pero eso de la esencia ya no va más, ¿no? Eso de ser esencialistas, eso quedó en el medioevo. Y mire, yo le digo, si vos negás la esencia, no podemos hablar. Porque la esencia es la propiedad que tienen las cosas de poder decirse y de poder ser entendidas como tal. Si yo niego que la esencia tenga alguna validez, entonces directamente cae la lógica, cae el lenguaje, no se puede ni siquiera hablar de nada. Porque cuando yo digo la palabra sol, evidentemente todos tienen que entender lo mismo, porque estamos refiriéndonos a algo que tiene subsistencia real. Entonces a veces es muy fácil, digamos, cancherear diciendo de que en definitiva lo primero es la existencia y la esencia no importa. Ustedes recuerdan que cuando Pael dio su su charla, casi al final se refirió a una doctrina, digamos, a un error en realidad del pensamiento de Sartre o del existencialismo. Él decía que no se puede poner a la existencia, ¿dónde puse? Bueno, sí, está intercambiado. Vamos a poner a la existencia, al acto de ser. No se puede poner a la existencia antes que a la esencia. Porque él decía que, siguiendo a Sartre decía que el hombre no tiene una esencia de hombre, sino que tiene una existencia de hombre. Y que la existencia del hombre está dada según sus condiciones momentáneas o circunstanciales. Es decir, que el hombre, en la medida que va viviendo, va transformando su esencia y no tiene, digamos, una especie de naturaleza acabada, sino que el hombre es sus circunstancias. Todos los avatares, vaivenes o vicisitudes que va viviendo, el hombre manifiesta su esencia en eso. Entonces decía, con buen ejemplo, Pael, de que el hombre sentado es la esencia del hombre sentado, no es una categoría así inmóvil, universal, sino que el hombre, en la medida que va existiendo, va haciéndose. Bueno, esto, digamos, es poner patas arriba el orden este entre la esencia y la existencia. Lo primero es el acto de ser. Lo primero es que las cosas son y que tienen un modo determinado, sin lo cual no se puede ni siquiera conocer. Entonces, negar, digamos, esto es perderle o destruir, digamos, el fundamento que tienen las cosas reales. ¿Me siguen? Esto, digamos, yo lo voy a seguir desarrollando a medida que avancemos sobre algunos otros conceptos, pero en principio vale, ¿no es cierto?, para manifestar que las cosas reales son conocibles necesariamente y que el entendimiento humano formula estas verdades en la medida que va acercándose a las cosas reales mismas. ¿El concepto es la esencia? Se pueden equiparar haciendo la distinción entre el orden, que sea orden lógico o orden real. Es decir, que la esencia es una propiedad de la cosa real, que el entendimiento abstrae y elabora en base a un verbo mental. Cuando el entendimiento abstrae la esencia y elabora un verbo mental, y ahí sí se hace el concepto. Son correlativos, pero la consideración es distinta. Porque una es... El concepto está en el sujeto. El concepto está en el sujeto y la esencia, sale del objeto. Pero esto es válido porque la correspondencia o la primacía está en la existencia real, sin la cual la inteligencia no se pueda formular un concepto. El concepto sería como la imagen espejada de la cosa, digamos. En el espejo está lo. Porque se pone en el espejo y el reflejo de la cosa es idéntico, esto parece, pero no es la cosa misma. O sea, el concepto es una imagen espejada de la esencia. Tendría relación con la verdad. Exactamente, sí. Coincide, exactamente, ahí está. La verdad, en realidad, se da en la coincidencia de estos dos términos. Hay una correspondencia. Eso es bien. La adecuación del intelecto a la... La adecuación. Cuando el entendimiento, digamos, es atraído por el acto de ser de cada cosa, el entendimiento se dirige hacia ello, ahí se da el proceso de abstracción. Y en la abstracción se llega a la esencia de la cosa, es decir, el entendimiento llega a formular lo que cada cosa es, y luego se da la verdad, digamos, como correspondencia. Acuérdense que esto de que nosotros decíamos antes, de que la verdad se da en el juicio, es decir, en la consideración intelectual de la cosa. Y ahí, pero siempre se da como unión, digamos, ¿no?, como correspondencia, como adecuación. Es decir, que la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Es decir, que la expresión mental que yo me hago de la cosa sea correspondiente con la existencia, con la realidad, ¿no? ¿Se entiende? Siempre tiene de fondo el fundamento del acto de ser. Bueno, cierro para no atosigar demasiado. Ya, Hay un texto que menciona Santo Tomás de Aquino en el Imperi Hermeneia, que es el comentario que hace Santo Tomás de Aquino a Aristóteles, y dice: el ente no es otra cosa que aquello que es, y de esta manera parece significar la cosa por el hecho que digo aquello que es. Vamos a hacer la definición. El ente es aquello que es. Es decir, que si yo digo que es aquello que es, estoy significando que hay una cosa. Podría decir, no en abstracto, sino en concreto, aquello que es. Y el ser, por el hecho que digo, es. Y si esta dicción entre... Y si esta dicción ente significara el ser principalmente, como significa la cosa que tiene ser, sin lugar a dudas, significaría algo que es. Pero la misma composición está implicada en aquello que digo que es. No lo significa principalmente, sino que lo co-significa en cuanto significa la cosa que tiene ser. Es decir, que considerar aquello que es decir, una cosa que existe, mueve el entendimiento a la afirmación de algo. Entonces hay una correspondencia entre que algo sea, o la noción de que tenga ser, que tenga un acto de ser, que esté existiendo, y que se pueda afirmar como cosa concreta, como cosa real. En esta noción de que algo que es, de que algo es, viene necesariamente la consideración de la esencia. Pero primero está la noción de ser. Luego el entendimiento entonces significa, es decir, traduce lo que ese acto de ser representa. Y allí llega a la cosificación o a la cosa concreta, a formular una noción concreta del ser. Porque si no quedaríamos en un plano de la pura abstracción, ¿no? Es decir, si yo me quedo solamente en que todo es, si todo es, nada es nada, digamos. Entonces necesariamente el entendimiento distingue, ¿no? En la misma formulación del acto de ser está la significación del algo. Entonces, este algo es lo que tiene ser, que es lo primero que conocemos, lo primero que conoce el entendimiento. Lo que es lo que le corresponde al acto de ser. ¿Se entiende? Es decir, que como primera aproximación, el entendimiento conoce el ente. Es decir, las cosas que tienen la capacidad de estar siendo. Y arriba, o llegamos a la noción universal del ser por vía de distinción. Como decíamos antes, el ser se dice de muchas maneras, entonces vamos distinguiendo las categorías con las cuales yo arranqué. Ser, es decir, la sustancia, la cosa concreta, vamos a suponer un caballo, sus 9 categorías restantes, sus accidentes. En esos accidentes yo voy haciendo abstracción o distinción de la misma cosa según los modos de ser, que sea en sí o en otro, y a partir de allí nosotros vamos formulándonos una esencia de cada cosa, es decir, una expresión mental de cada cosa real, un símbolo mental de cada cosa real. La esencia es algo universal, es decir, cuando decís mesa, la esencia de mesa es... Tiene propiedad universal, es el universal. No es esa mesa. No. Lo que sucede es que el entendimiento, por reflejo o por una segunda operación, puede considerar el individual. Es decir, yo puedo decir, vamos a partir, para que yo hable de esta mesa individual, lo primero que tengo que hacer es abstracción del concepto de ser, que es el primero de todos, es decir, que existe como algo, lo que acabamos de leer, es decir, que además de ser, tiene el acto de ser, es decir, está existiendo como algo determinado. Y a partir de ahí hacemos todas las distinciones categoriales de la cosa, pero siempre en universal. Una vez que yo tengo todas las nociones universales abstraídas, sí puedo, por reflexión, volver hacia la cosa particular y considerar esos universales en la cosa particular. Ariel, una consulta con respecto a la pregunta de esencia. El hecho de que nosotros utilicemos la esencia universal de las cosas, es propio de nuestra limitación del intelecto. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en realidad cada mesa es totalmente distinta a la otra, ¿no? Tendrá, realmente tendrá accidentes similares, ¿no? En realidad, o bueno, cada hombre es distinto a otro hombre, ¿no? Sí. Como Dios lo ha creado cada uno distinto a otro. O sea, no, tiene una... No, es porque no llegamos a... Exactamente. La esencia en el sentido último es impenetrable. Es decir, yo cuando considero cada cosa, no puedo penetrar la intimidad de la cosa misma, sino que solamente por reflexión considero la particularidad esta. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que hablar del marrón de esta mesa, y yo estoy usando la palabra marrón, es decir, la esencia de algo marrón, y no puedo salir de esa. Entonces yo puedo decir, bueno, pero ¿qué tipo de marrón es? Y es un tipo de tonalidad. Puedo seguir hablando, es decir, haciendo distinciones en el orden conceptual que me permitan aproximarme lo más posible a la consideración de esta mesa. Pero yo no puedo encontrarle, digamos, el último detalle a la mesa esta. Porque en realidad tal vez tendría que inventar llegar a algo que sea expresado en otra palabra, y eso no lo puede hacer el entendimiento. Y esto viene por la limitación nuestra impuesta por la materia, en realidad, por la limitación de la materia, de la mesa en particular, y de la materia mía. Es decir, como nosotros somos entes finitos, es decir, estamos limitados por nuestra materia, no podemos penetrar más allá que la esencia universal de cada cosa. Distinto a los seres inmateriales, los ángeles, por ejemplo, conocen por intuición directa, porque Dios se las muestra, digamos. Es decir, el conocimiento angélico no es por vía de experiencia y abstracción o por vía de expresión universal, sino que en los ángeles el conocimiento es por intuición directa, por iluminación directa. Es decir, Dios les ilumina el entendimiento al ángel para que conozca la esencia directamente. Lo puede hacer Dios en algunas almas especiales, digamos que Dios inspira ciertamente y le revela verdades interiores que se puedan expresar con que el alma, digamos, puede expresar misterio. Ahora, en el orden gnoseológico, en el orden metafísico, en el orden natural, digamos, cómo el hombre procede hacia las cosas, hay una limitación, evidentemente. Por eso aquella expresión de que el ser humano no es capaz de conocer la esencia ni siquiera de una mosca. ¿Por qué? Porque tiene un infinito, digamos, dentro. La materia misma tiene un algo que trasciende la potencia intelectiva misma. Pero eso no significa que el conocimiento no sea verdadero. Es decir, cuando el hombre conoce las cosas por experiencia directa, sí llegamos a la expresión del ser. De que tiene ser, de que tienen esencia y de que están siendo por una propiedad que les hace perdurar en el ser. Y que el ser, en definitiva, no es algo que se da cada cosa a sí misma. Esto es muy importante para después abrir por ahí el panorama hacia la consideración de la metafísica de las causas, que es tal vez la más interesante, ¿no? Hay una consultita. Vos cuando trajiste a colación la palabra existencia, que decir que, bueno, el significado es como que tiene un origen y que como que no es de sí mismo. Uh-huh. O sea, esa palabra, o sea, aplicada de ese modo no se podía aplicar a Dios. Sí. Por el hecho de que tiene un origen y que no, claro. Que Dios es la unión pura, o sea, el acto ser, y la... Puro, pero... El acto puro. Claro, el acto puro, claro. No sea propiamente se Dios, porque Dios es, no se puede decir que Dios existe. Claro, con luminosidad, quiere decir Dios no existe, Dios es. Dios es. Claro. Eso es lo que le dice en el Éxodo. Yo soy. Sí. O sea, con propiedad no se puede decir Dios existe, claro, o no existe, porque nadie lo puso en ser a Dios. Claro, luego yo, nosotros quizás malinterpretamos en el sentido de la palabra existencia. Yo lo estoy haciendo sí. referencia a. No, es que sí o sí existencia proviene del acto de ser, digamos, claro, del estar siendo. Entonces aquí el lenguaje es análogo. Es decir, nosotros para expresarlo lo hacemos en referencia a algo que es propiamente ser. Entonces las cosas son, pero hay uno que es perfectamente ser. Entonces viene acá la distinción definida de que Dios es el ser mismo y ciertamente no tiene el ser, no lo tiene, sino que se identifica con el ser mismo. Dijo Santo Tomás que el ser o la esencia de Dios es existir también o algo así. ¿O? Claro, es que acto y esencia en Dios se hacen una sola cosa. El ser, el acto de ser y la existencia es una sola. Entonces no hay consideración en realidad del ente como, de Dios como ente, como algo que tiene ser, sino que Dios lo da directamente. Dios es el ser mismo. Es puro acto, es acto puro. Sí. Esto por supuesto que es importante en función de esta consideración, que las criaturas salidas de las manos de Dios son existentes en principio por la cooperación, por el acto de ser que Dios influye, infunde en ellos. Está bien esta expresión, entonces, que existir supone una referencia a un principio, es decir, algo que se sustenta desde un principio ajeno, desde un acto de ser. Entonces, ahí uno ve la importancia del lenguaje. Exacto, sí. Porque subvertir o cambiar el significado del lenguaje. No se pueden cambiar las palabras, no. Claro, pero uno dice, si yo existo, si ya mismo me está diciendo que hay una referencia a algo de afuera. Mire, si alguien puede resolver de otra manera esto, habría que traerlo, que lo explique, pero ya no cabe otra manera. Si querés existir por ti mismo, tendrías que buscar otra palabra para decirlo. Porque existir significa tener el acto de ser prestado. Y eso vale para mí y para cualquier cosa. Hay, lo que sucede acá es que en este plano no se entran en estas consideraciones. O sea, una persona que viene y dice, usted porque es esencialista, cree en las esencias, como que si la esencia fuese un acto de fe, algo, un artículo de fe. Y yo, mire, esto cae de maduro. No sé. De la sola observación. Claro, es que sale de la consideración misma de la cosa. No hay otra. Entonces que, o sea, por lo que realmente significa la palabra existencia, que a nosotros, o sea, hayan malas traducciones, por ejemplo, creo yo que Santo Tomás no usa el término existencia, por ejemplo, para no haber habla del ese. Sí, o sea, que el ese es el ser, o sea, no está dando la existencia. Y nosotros. Sí. Las traducciones, por lo general, es de existencia, ¿no? Sí. Bueno, hay limitación en el lenguaje. Por ejemplo, lo que quiere expresar el latín en esta idea del ente, tal vez no se puede agotar en castellano, digamos. Eso es muy probable y aparecen muchas dificultades. Pero aquí falta una doctrina mucho más importante, que nosotros la vamos a desarrollar después, que es la relación que hay entre la esencia y la existencia. Yo ahora simplemente hice un pantallazo sobre la definición o las nociones que cada término significa. Pero después nosotros vamos a ver que el ente finito, es decir, el ente creado, la criatura, está compuesta por el acto de ser y por la existencia. La distinción entre esencia y existencia. La distinción entre la esencia y la existencia. Es decir, que lo que una cosa es, está dado por un acto de ser concreto que está siendo influido en la estructura misma de lo que es, digamos. Yo no quiero alargar mucho, digamos, pero para esto, digamos, hay que seguir, ¿no es cierto? Sobre todo esto, ¿no? Dejamos abierta la puerta para la consideración de la metafísica de las causas, en cuanto que las cosas que existen por otro que está induciendo el ser, y además esta profunda doctrina de regambre tomista, que es la diferencia entre la esencia y la existencia. Es decir, que las cosas son por un acto de ser que les viene dado y que las sostiene el ser. Dominus vobis. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Amen.